de mi casa tengo un pozo de franchella, una cantante forrosa, una planta de ciruelas. Para evitar a los mirones levanté una medianera, y si todo se complica tengo un fierro en la ladera. Del barrio la gente me saluda y me respeta, esa vieja no sabe lo que ayer le hice a su nieta. Si tan solo supieran lo que pasa en mi cabeza, no lo duden amigos, ya estaría tras las rejas. A las 4 de la tarde salgo ansioso a la vereda y me siento a esperarla hasta que salga de la escuela. Le ofrezco un caramelo sin contarle que le esperen. Le agarro la manito y me borro de la escena. La invito a mi casa a tomar la leche, bajo un poco las luces y preparo el ambiente. La tarde va a ser larga, que sus papis no se alerten, porque en cuanto se duerma yo le clavaré los dientes. Soy un hombre solitario, compañía no preciso. Por las tardes me entretengo sometiendo a mi perrito. Es un can muy entrenado, ladra poco y es bonito, y coopera cuando aliento, salsa, golfa, mi vomito. No se asusten amigos, soy un tipo tranquilo, de carácter cochino y quizá un poco atrevido. De lo que hice con Luli no me siento arrepentido. Al carajo con las leyes, está todo permitido. ¡Ah! Nena.